Me pregunto si realmente existirá la noche con luna y viento racheado de la que hablabas tú, mientras intento superar mi pulso bien ganada fama de payaso, mi pasado y este clavo en la cabeza que está acabando conmigo. Quiero volver a emborracharme como ayer, mendigando a la mañana un poco de amor. No sé, no sé lo que busco. ¿Sabes qué? ¿Sabes que me gustas mucho? Yo creo que te asusto por no saber frenar.